enloquecer. No di motivos que de mi lado te alejaras. Si ya te has ido, ya no lo vuelvas, porque si vuelves te doy tu retirada. Acabas tu vida.